Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas, estamos aquí contentos, llenos de algarabía, recordando vivencias, celebrando la confianza y el apoyo que para este programa radiofónico, proyecto del Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, inició el 4 de junio del año 2019 y ese día salimos al aire por esta señal del 97.3 FM y por internet a través de la red de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC. Hemos desde entonces transmitido por aquí la señal de La Voladora Radio, ubicada en Amecameca, al oriente del Estado de México, y el día de hoy es un programa realmente pues de agradecimiento y conmemorativo a todos nuestros amigos y colaboradores de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. No sin antes recordar que tendremos comentarios de nuestros invitados recurrentes, de nuestros invitados que nos han apoyado en esta elaboración de programas, y también decirles que contamos aquí con nuestro colega locutor Manuel de la Rosa. Buenas tardes también con Cristina Híjar y el maestro Alberto Híjar en presencia telefónica para pues esta celebración de Iztaccíhuatl. Buenas tardes, Cristina Híjar, maestro Alberto, integrantes del colectivo Híjar, una gran labor que pues hemos tenido la fortuna de tenerlos en la voz radiofónica también aquí de nuestro programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Pues celebrando, Cristina, aquí con ustedes, en la distancia telefónica en Ciudad de México, Amecameca, ¿cómo estamos? Hola, Angélica, pues muy contentos de participar en esta celebración. Se dice fácil, pero son 6 años de persistencia, de poner en el tema, en el ajo, los temas urgentes de este país, la memoria histórica, los rescates, de todo lo que tiene nuestro pasado y que sigue siendo vigente. Entonces, pues muy contentos de estar aquí contigo. Además de felicitarte, pues agradecerte a ti y a todo el equipo que hace posible que esto siga saliendo, que se siga escuchando. Siempre tienes invitados y gente que dice cosas importantes, urgentes. Entonces, bueno, pues no me queda más que abrazarte, abrazarlos y desear que sean muchos años más. Pues muchas gracias. Importante la presencia de ustedes aquí en La Voz del programa y pues también aquí teniendo y viviendo este derecho de soñar, como dice Gastón Bachelard en su libro, ¿verdad? El derecho de soñar. Nosotros también lo vivimos con nuestros invitados, con la comunidad, con las transmisiones, que importante comentar que pues trascienden, se escuchan a lo largo del planeta en tiempos ya de tercer milenio. Y bueno, pues también abrazarlos por allá en sus festividades, en su vida, Cristina. Y por ahí también. A las palabras de Cristina, porque no basta soñar, sino que hay que hacer todo para realizar los sueños. Y esto es lo que amerita el trabajo tuyo y de todo el equipo de compañeros que hacen posible esta estación de radio ejemplar. No son muchas en toda la República, pero las que persisten hacen una labor muy importante, como tú señalas, no solo en las comunidades de los alrededores, sino que llegan a las capitales y trascienden hasta otros espacios como Centro y Sudamérica, y algunas son captadas fuera de este continente. De modo, Angélica, que pues nada mejor que mantener esta constancia a veces heroica para mantener vivo este proyecto tan importante en estos tiempos de infamia, de propaganda desmesurada a las peores causas, de dominio de los medios de incomunicación estatales y profesionales, que por supuesto no harán mención alguna a el aniversario de tu programa. Esto es de celebrar, porque te haría sospechosa el que de repente hubiera una felicitación presidencial o de alguno de los testaferros incomunicadores de la 4T. De manera, Angélica Carrasco, que me sumo a la celebración y con toda mi disposición y la de Cristina para colaborar en todo lo que podamos para prolongar esta feliz continuidad histórica con estos efectos sociales tan importantes para consolidar la patria. Pues siempre agradecida con sus palabras de ánimo, sus palabras de aliento, maestro, seguimos adelante. Y sí, una labor heroica, se dice fácil, pero hoy lo estamos celebrando con todos ustedes, con nuestros radioescuchas, con nuestros invitados, con los amigos, con los colaboradores, con nuestro operador, Adair Lima también, siempre la verdad cordial, atento a que salgamos al aire. Y agradezco mucho las palabras de ustedes dos, Cristina Híjar, maestro Alberto. Un abrazo al colectivo Híjar y pues seguimos caminando porque queremos un mejor mundo, un mejor país, un mejor día a día. E Iztaccíhuatl nos está dando esa pequeña o grande oportunidad, maestro. pues un abrazo hasta Ciudad de México. Y continuamos aquí con nuestro colega Manuel de la Rosa. ¿Qué tal? Felicidades. Muy, muy, muy buenas tardes. Pásenla de verdad de lo mejor. Yo nomás venía pasando por el vecindario y pues vi fiesta y aquí un saludo muy grande. Muchas, muchas felicidades. Claro, yo quiero comentar la presencia de Manuel, que es también colega y locutor de esta estación de radio, La Voladora, en Amecameca, con su programa Hablando y Cooperando, y que mucho de la presencia radiofónica de Iztaccíhuatl, pues se la debemos a Manuel de la Rosa con su Hablando y Cooperando, recordando que en marzo de 2019 me invitaste a tu programa con motivo de hablar de las mujeres, un 8 de marzo, era la fecha, el pretexto, y de ahí, bueno, surge ya la propuesta del programa hasta el día de hoy, Manuel. Entonces, para mí es importante darte las gracias por esa invitación fortuita que surge en esas fechas. Así es. Yo recuerdo ese día, era Día de la Mujer, y obviamente pues había que felicitar a las mujeres, pero en un ataque de feminismo pues no podía hablar yo porque no era mujer. Entonces, qué bueno que estabas por acá y te aventaste al ruedo y pues gracias a Dios ya ahora estás muy contenta aquí con tu programa, con tus invitados y pues en un intercambio de ideas con la gente que es finalmente a quienes nos debemos. Claro, importante comentar que, bueno, yo soy una artista visual venida de la gráfica, el mundo de la imagen, y para mí también ha sido un reto estar en Iztaccíhuatl, porque a veces se tiene la creencia de que los artistas somos ensimismados, vivimos en nuestro mundo, y la oportunidad que me ha dado a mí Iztaccíhuatl es justamente compartir toda esa vivencia, indagar qué es lo que nos interesa como público, como habitantes de este país que es México en transformación. Y de ahí, bueno, empieza una labor de investigación para cada uno de los programas, tanto invitados pues de nuestros pueblos, de nuestros municipios, de la localidad del Oriente del Estado de México. También hemos tenido invitados de otras latitudes del Estado de México, vecinos del norte de este maravilloso estado, y también invitados y participantes de otros puntos del país, desde Baja California hasta Campeche, Yucatán, Veracruz, Acapulco, la compañera Ana Barreto, que vino desde Acapulco para estar aquí en la presencia en cabina, transmitiendo todo su bagaje artístico, y asimismo investigadores de centros de investigación del Instituto Nacional de Bellas Artes, colegas, estudiantes, realmente un público que conforma lo que es los habitantes de nuestro México, de nuestro país. De ahí, bueno, pues cada día vamos teniendo un alcance por llegar a más voces que se escuchen en todo el planeta. Regresamos con estas celebraciones de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna y nuestros invitados que nos comparten un mensaje de algarabía el día de hoy. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Sendero de la Luna es un programa radiofónico que hoy cumple 6 años de transmisión. Se transmite por La Voladora Radio de manera comunitaria e independiente desde Amecameca. Angélica Carrasco, artista visual y conductora, ha convocado a diversas personas para que compartan experiencias individuales y colectivas en el ámbito social, político y cultural. Sus voces nos invitan a reflexionar juntos en las problemáticas que enfrentamos día a día en estos tiempos de incertidumbre colectiva. Pocos son los espacios que nos invitan a interactuar, intercambiando ideas y motivándonos a participar para que esas ideas y voces sean escuchadas y difundidas, comunicando que otras formas de hacer son posibles en una sociedad donde prevalece la nota roja y lo banal. De ahí la importancia de esta Iztaccíhuatl. Gracias nuevamente a Angélica Carrasco y al equipo de producción que hacen posible su transmisión y difusión. Larga vida, que el sendero de la luna cumpla más años por venir. Ana Iturbe, 24 de junio de 2025. Pues muchas gracias, Anita Iturbe. Sabemos que está por allá en la Ciudad de México. Un abrazo al maestro Raúl Cabello también. Grandes de la gráfica en nuestro país. Y bueno, también tenemos por acá voces de otras invitadas, de Tere Gómez Cantarel, que se ubica en Jalapa, gran ceramista, con una gran labor que está haciendo por allá en Jalapa. Ana Barreto, también tenemos un mensaje de Ana Barreto. Recordémosla que estuvo acá, pues hablándonos de la narrativa feminista, de esos cómics. Y las tenemos aquí al teléfono. en presencia desde sus respectivas geografías. Anita, buena tarde. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy contenta, Angélica, de escucharte. Aquí también Tere Gómez Cantarel de Jalapa. Tere, buenas tardes. Ya estamos en... Hola, ¿ya me oyes? Aquí estamos las dos. Ustedes se imaginarán que estamos aquí como en otras transmisiones, pues desde dos dispositivos de celular o a veces tres. ¡Ay, qué barbaridad! Transmitiendo, pero pues con la ayuda de Adair, que es un gran operador. La verdad, esto sale al aire padrísimo. Y entonces hacemos malabares, gracias Adair, hacemos malabares con las manos, con lo que tenemos aquí, para poder sostener los teléfonos y que nos puedan escuchar al unísono por allá en las señales tanto de internet como del FM. Pues, ¿qué tal, Anita, Tere? ¿Quién dice yo primero? ¿Quién se une a esta celebración? Yo creo que las dos estamos emocionadas, muy emocionadas. Claro. Sí, cuando nos invitan a una fiesta, ¿no te parece, Anita? Y abrimos nos abren la puerta o nos bajamos del taxi, del auto, de donde lleguemos, por donde lleguemos, y de repente queremos ir a abrazar al cumpleañero, queremos decirle ya, toma tu regalo, no sé, me emociona mucho, es una gran fiesta, pero una fiesta en radio, una fiesta con nuestra voz, son fiestas diferentes, sí que has evolucionado, amiga. Ay, gracias. Ya sabes que te admiro mucho, y entonces esto es como una evolución de que ya las fiestas ya no van a ser presenciales, sino virtuales en línea, ¿o qué les parece? Claro, me pues encanta, ya estamos, ya estamos en la festividad, Anita. ¿Qué tal Acapulco? Sí. Pues fíjate que casualmente hoy no estoy en Acapulco, estoy en Tecalitlán, que es en Jalisco. Muy bien, siempre haciendo tu labor de dibujante. Sí, estoy trabajando aquí. El viernes ya, primero Dios, me regreso a Acapulco. Me detuvo un poco pues lo de las lluvias, ¿verdad? Que se puso feo. Pero afortunadamente aquí tengo trabajo y cobijo, techo, comida y gente muy amable. Y una actitud bien creativa, como siempre, tus dibujos. Pues unos mezcales, ¿no? En celebración de Iztaccíhuatl, por favor, chicas, salud. Sí, salud, no, pues, entre mezcal y café y un buen tequila, salud. San Juan, ¿verdad? Iztaccíhuatl siga, que podamos estarnos escuchando, compartiendo, porque ya lo decía el maestro Híjar y todas los que te están saludando antes, pero estamos todos muy contentos con esta voz en la radio. No es nada fácil, estás siempre trabajando, siempre con tu manera de pensar, de ver la vida, de ver la gráfica y estarnos convocando a todos, realmente es un gran labor. Muchísimas felicidades. Claro. Para todos ustedes, todo el equipo, muchas felicidades. Claro que sí, Tere. Y también, pues, comentarles y compartir las lecturas de Iztaccíhuatl en El Sendero de la Luna, parte de nuestras rúbricas musicales, son de la preferencia de ella, estas mañanitas con el organillo, el cilindro. Ay, sí. Que tenemos la fortuna de escucharla por acá en la Alameda de Amecameca, y pues una lectura de un filósofo de la imagen que pues a ella, Iztaccíhuatl en El Sendero de la Luna, admira mucho. Gastón Bachelard nos habla de la naturaleza, de la imagen, y cómo no pensar en él y en ella cuando vemos esta gran muralla, esta gran volcana, esta mujer gigante. Y también recordando, Tere, a ti, a los amigos, un pequeño párrafo que dice, que escribe Gastón Bachelard en su libro El Derecho de Soñar, El Derecho de Soñar en la Creatividad. Dice, qué maravillosa es nuestra época en que a los más grandes pintores les gusta ser ceramistas y alfareros. Ellos allí horneando, entonces los colores con fuego hacen luz, aprenden la química con la que los ojos quieren que la materia reaccione por el placer de ver. Adivinan el esmalte de la materia aún suave. ¿Cuánto tardará un tanto tierna, pero apenas brillante? Pues Tere, una de nuestras grandes invitadas, palabras Angélica. De bachelar para ti, gran ceramista. Oye, Angélica, es como si yo te llevara un regalo y tú me das 5 regalos. Claro. Entonces yo creo que debo de decir con todo el agradecimiento desde mi corazón que a mí el hablar en a través de esta de este programa me ha dado una diferente manera de ver. Y hemos tú y yo platicado porque somos amigas de línea, porque somos amigas de voz. Yo creo que has escuchado más mi voz que verme. Entonces, me parece que el regalo, en lugar de ser para ti del todo desde mi corazón, es del tuyo. Entonces, es como alabarnos la una a la otra de una manera maravillosa. Entonces, muchísimas gracias, pero desde mi corazón, un gran reconocimiento a la tarea que estás haciendo en la radio y el compartirnos, porque eso es muy maravilloso, ¿no? Aunque haya yo recibido ese gran regalo y tengo hasta la lágrima en el ojo. Déjenme decirles a todos que esto a mí me... Y Angélica lo sabe, esto llega siempre a mis entrañas. Claro, eres entrañas una... Entrañas femeninas. Como la voz femenina tuya, hoy llegó a mis entrañas, Angélica. Claro que sí, Tere, un abrazote, muchas gracias. Más grande para ti, más grande para ti. Claro, Anita y para también. Para todo el equipo. Claro que sí, esto no se hace solo, eso lo sabemos, no es de una persona, es de labor de muchas. Y bueno, también esa labor de muchas estamos esperando los comentarios de nuestros radioescuchas y pues invitarlos a esto, al derecho de soñar, ¿no? Gracias. Un sueño de la materia, dice Bachelard, donde la tinta puede hacer un universo con solo encontrar a su soñador. Entonces, estamos el día de hoy encontrando a nuestros soñadores hechos realidad y plasmando. Pues un abrazo, Tere, un abrazo, Anita, a los radioescuchas. Un abrazo para todo el equipo de regreso. Muchísimas felicidades y adelante con ese programa. Es un gran logro y yo creo que vienen muchísimos éxitos más. Nos veremos pronto. Claro que sí. Gracias, Anita. Un abrazo hasta Jalisco. Y seguimos, Tere, un abrazo aquí presencial con Manuel de la Rosa, que ahora sí que es el... pues prácticamente el papá de Iztaccíhuatl, porque es el patrocinador, es el que lo hizo posible la propuesta de este programa para que se transmita por esta señal a sus 6 años de vida. Bien, como dije, yo solo venía pasando por el vecindario y muchas felicidades porque va a haber pastel, ya me dijeron. Y bueno, pues a la gorra ni quien corra. Claro, aquí un comentario también de nuestros invitados del restaurante Sabores en Amecameca. Nos mandan un mensaje muy bonito. Felicidades, Angie, por el 6º aniversario de tu programa, que es una alternativa en la radio local para dar a conocer la cultura y puntos de diferente punto de vista de nuestra comunidad. Para nosotros es un placer escucharte, conocerte personalmente y disfrutar de tu amistad. Muchos años más de cultura, de anécdotas y de explorar la sociedad de un punto de vista distinto. Un abrazo y te esperamos. ¡Ay, claro que sí! Y nos están escuchando al aire. Muchas gracias a Blanquita, a David, a la familia Palma Prieto de Sabores, que no, también no se los deben perder. Por aquí tuvimos un programa con ellos, Manuel. Pues realmente de la propuesta que ellos traen, muy cosmopolita, muy justamente de los sabores de distintos puntos donde ellos han viajado, han convivido, han degustado. Bien, es algo muy importante en todo el ámbito legal de Amecameca. Ahora, como Sabores está enfrente de la Procuraduría y del Tribunal. Cuando a un agente le llega un citatorio, pues se pone muy contenta porque primero pasa Sabores y ya luego atiende y le va muy bien. Sí, aquí otro comentario de Gustavo Mora, un colega grabador. Él se encuentra en Los Ángeles, California. También tuvimos programa con él, fue de los iniciales, de los primeros, de los pininos de Iztaccíhuatl. Y nos dice muchas felicidades, Maestra Angélica, muchos años más, saludos. Y bueno, también tenemos por acá, vamos a tener, bueno, tenemos muchos comentarios. Marel, la recordarán ustedes, ella fue directora del Museo de Arte Contemporáneo número 8 de Aguascalientes y que estuvo por acá también comentándonos del acervo de las obras que ha hecho el MAC 8 alrededor de la obra contemporánea de los jóvenes, de estos premios nacionales que han sido resultado de la convocatoria del Arte Joven. Entonces, por ahí nos estuvo hablando, pues, de este acervo importante. Muchas felicidades, nos dice Marel, que sigas por mucho tiempo más con esa gran labor. Y bueno, también por acá, también recordarán a la actriz vecina del Estado de México que habita en Naucalpan, Cultumbere. Gracias, Angélica, por dar voz a otras voces. Un gran abrazo. Y mi admiración, Kultun estuvo por acá, también una gran labor que hace ella en el giro escénico, en la música, en el teatro. Y bueno, Silvia Tinoco también, otra colega, integrante del Salón de la Plástica Mexicana, estuvo compartiendo con nosotros temas de mujeres, de las artistas, cómo la sobrellevamos en este vaivén de la vida. Interesantes sus puntos de vista de la maestra Silvia Tinoco. Y también nos manda felicitaciones, pues muchos años más. Y comentarles que, bueno, al margen de esto, 6 años se dice fácil. Yo, la verdad, pues ahora sí que soy migrante de la Ciudad de México. Llegué por acá ya casi 11 años y llegué fascinada por esta imagen de la Volcana. Me enamoré de la Iztaccíhuatl. Y bueno, yo cuando llegué acá a la zona oriente, salía yo a tomar muchas fotografías de día, de noche. Tuve la oportunidad de contemplarla desde mi ventana a las 24 horas del día y la verdad nunca me imaginé que me inspirara tanto. Sí, porque no se mueve. Y está yacente, una gran modelo. Sí. Está ahí quieta, ¿verdad? Como las modelos que a las que acudimos para plasmar. Y de ahí, bueno, un día surge la propuesta de este programa. Le escribía yo muchos haikus, fotografías, y de ahí nace todo lo que son las rúbricas, pues los eslogans, los textos, y posteriormente, pues una gran presencia femenina, que se acompaña de la voz y el canto, pues de los hombres y de las mujeres, de ese gran Popocatépetl. Así es. Sí, ahí anda también el Popocatépetl, un saludo muy grande. Y pues ahora con el agua y con lo de Trump, pues no le hacen caso. Él sigue echando sus fumarolas, un espectáculo incomparable en el mundo. Y pues aquí disfrutando. El Valle de los Volcanes, nosotros como entes afortunados. Claro, y algo importante. Sí, Elidet, buenas tardes, estamos aquí enlazándote. Sí, quiero comentarles que nuestra colega Elidet Fernández, pues en estos 6 años, en este tiempo de vida de Iztaccíhuatl, la tenemos en presencia telefónica desde el Zócalo de la Ciudad de México, ha sido una gran colaboradora y corresponsal en La Mañanera. Elidet, buena tarde. Buenas tardes, Angélica. Muchísimas gracias. Estoy en un evento, espero que se escuche bien. Te agradezco mucho la invitación y muchas felicidades por este aniversario. Claro, comentábamos, Elidet, la gran labor que tú desarrollas como colaboradora, corresponsal de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, en La Mañanera, que escuchamos desde el sexenio pasado. Sí, yo te agradezco que me hayas permitido colaborar contigo. Eso me permitió, entre otras cosas, poder acreditarme en La Mañanera. En el 2022, bueno, 5 años que llevo acreditada. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, el esfuerzo, la suma de esfuerzos, lo que se ha logrado en ese diálogo circular es impresionante, ¿no? Poder integrar a los animales en la Constitución de México, incluso los planes de estudio, también una reforma constitucional, todo eso se logró ahí y se logró pues gracias al apoyo que tú me diste colaborando con Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna desde esta radio comunitaria. Todo el mundo lo identifica en Palacio, esta radio y este esfuerzo que has hecho. Claro, y también, Elidet, pues no hemos tenido oportunidad de comentar a detalle porque tu agenda pues es apretada en relación a los logros que se han hecho conforme a la Ley de los Derechos Animales, como bien comentas, ya inscritos en los planes de estudio de los niños, haciendo toda una labor de respeto, de colaboración. Brevemente, yo sé que es mucho, muy extenso esa labor que has estado haciendo, tus exposiciones con respecto al tema, fotografías de estos animales que tú has ido recuperando, las miradas de esta distinta fauna de nuestro país, que se presentó en Los Pinos y que ahora pues se ha ido itinerando. Coméntanos breve, por favor, toda esta labor. Bueno, pues mira, como lo he dicho, entré para salvar la vida de un guajolote y salí con una reforma constitucional casi 4 años después. Es en el sentido de lo que se ha logrado por los derechos de los animales. Y en cuanto al trabajo personal, sí estuve hace en el 2022 mi exposición en Los Pinos, Revocar el Silencio. Y ahora me la han pedido porque está en la siguiente legislatura, está por aprobarse la Ley General de Protección Animal, que mandata nuestra Constitución, que es uno de los artículos que se reformó del 73, para facultar al Congreso a legislar en materia de protección animal. Entonces, me pidieron mi exposición y, bueno, obviamente, Iztaccíhuatl va a ser invitado de honor, tú, Angélica, tu audiencia. La exposición va a estar en el Senado para impulsar, va a estar en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública, y va a estar probablemente, eso todavía no lo ha confirmado, en el Palacio de Gobierno de Toluca. Se va a partir de julio, se va a estos 3 lugares, ya estaremos informando con detalle. Creo que vale la pena porque pues miles de gente la visitaron en Los Pinos y creo que sí, creó muchísima conciencia, iban incluso escuelas desde primaria, ¿no? Sabes que mi fotografía es en blanco y negro, donde pues lo menos que me interesa es la cuestión de sangre, y creo que hay algo más. La sangre se olvida, siempre he dicho, la mirada de un animal de súplica, esa no se olvida jamás, así no las llevamos a la casa. Pero yo te voy a estar informando puntualmente de todos estos eventos, porque pues creo que Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, tiene que estar en primera fila. Pues muchas gracias por este gran regalo, esta noticia que nos das el día de hoy, Elidet. Me doy cuenta que valen la pena los esfuerzos, valen la pena los vaivenes de la vida para seguir en estas transmisiones. Un gran abrazo a tus logros personales, un gran abrazo a estos cambios y labor que haces en beneficio de nuestros animales, una nueva cultura de convivencia con ellos. Y pues ya sabes, eres de nuestras consentidas y esa gran labor que haces en La Mañanera, porque tú eres la que se levanta temprano. 4 de la mañana, sí, no, platícanos. Ahorita ya es más decente, pero yo fue de las que me tocó, otros la pasaron peor, ¿no? Obviamente antes que yo, pero sí me tocó estar a las 2, 3 de la mañana sentada ahí en el frío, a ver, porque antes se entraba para ver que con la cola, a ver quién llegaba primero, ¿no? Ahora ya es por tómbola, ya está más organizado. Pero sí, sí me tocó esas madrugadas a las 3 de la mañana. Claro, y desplazarte desde Morelos, además, déjenme decirles, el IDET se desplazaba desde Cuautla, ¿verdad? Cuautla, Morelos, irte a formar para poder enviar su mensaje a través de la mañanera, pero son esfuerzos que al día de hoy valen la pena. Y sobre todo, agradecer que pues estás en colaboración con Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, el IDET. Sí, estoy en colaboración con Iztaccíhuatl, bueno, obviamente también Movimiento Conciencia, de cual formo parte, y ahorita un programa de YouTube internacional, pero pues sin duda quien me abrió las puertas fue Iztaccíhuatl para entrar y acreditarme en las mañaneras, y eso, más que agradecerlo yo, te lo agradecerán los animales, créemelo. Pues bien, bienvenidos todos, estamos en este derecho de soñar que es la vida. Y también, Elidet, ¿dónde podemos pues ver este material, estas fotografías de Revocar el Silencio? ¿En alguna red social? ¿Adquirir tu libro de fotografías bajo esta gran labor que realizas? ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, mira, en 2018 me publicó Artes de México a través de la colección Luz Portátil este libro de fotografías que, por cuestiones del destino, azares del destino, resultó ser el primer libro en la historia fotográfica por los derechos de los animales, ¿no? Hay ensayos, todo, pero en fotografía no había. Había, estaba desde otra perspectiva, se abordaba el tema de usos, costumbres, en fin, pero bueno, yo me enfoqué a los derechos de los animales. Bueno, se consigue evidentemente en la librería de Artes de México, pero también se consigue en Amazon, Mercado Libre y diversas librerías de la Ciudad de México. El libro, la exposición está, mi obra, la exposición que se llevó a cabo está basada en el libro, ¿no? No son todas las fotografías que estuvieron, incluso son más en la exposición, pero es el mismo título, Revocar el Silencio. Yo creo que es tiempo ya de hablar del tema, no minimizarlo. Los derechos de los animales, va que va. Claro que sí. Un gran abrazo, Elidet, hasta donde estás, allá en el Zócalo de la bella Ciudad de México, nuestra ciudad entrañable. Y pues a seguir celebrando nosotros por acá en Amecameca a la bella volcana Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Regresamos, no se vayan. Un abrazote. Muchas felicidades. Gracias. Un abrazo. Igualmente, abrazo y felicitaciones para ti. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:45. Música. En la Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Sentimentales de la música, la verdad, nos abrazan, nos se vale decir que nos cachondean en la radio. ¿Quién es Taxiguat? Tarde lluviosa, tarde de frito. Y aquí, pues, otras dos grandes invitadas que han tenido fuerte presencia en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Nuestra poeta Adriana Tafoya, que ha venido a presentar varios libros a sus alumnos, poetas en ciernes, y también a Eréndira Meléndez. Ella pues es investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación para las Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, CENIDIAP. Así de largo. Pues bueno, estamos aquí pues recibiendo también sus comentarios, queridas colegas, queridas mujeres del arte. ¿Quién dice yo primero? Pues a ver, yo primero. A ver, bueno, yo, Adriana, ya te ganó Adriana. Muy bueno, entonces Adriana. Felicito enormemente al Sendero de la Luna, Angélica Carrasco y a todas sus colaboradoras y colaboradores que han formado parte de sus transmisiones, y deseándole que sean muchos, muchos años más, que sobreviva a todas las catástrofes mundiales el Sendero de la Luna, como debe de ser. A final de cuentas, la luna es la que serena y es el filtro, a final de cuentas, es el filtro de esos rayos solares que luego vienen tan agresivos hacia la Tierra, hacia nuestro planeta, y que gracias a la luna se filtran, se atemperan y calman, equilibran ese resquemor, y eso demuestra que por eso seguimos vivos aquí en la naturaleza, en nuestro planeta. No, pues definitivamente, gracias, palabras de poeta, no, la verdad, me ponen chinita porque yo sí veo cómo nace la luna del vientre de la Iztaccíhuatl. Por favor, cuando tengan oportunidad, visítenla, gócenla, hagan presencia en esos momentos cósmicos que lo son y que a veces se nos olvida que están ahí al alcance de nuestra mirada. Querida Eréndira, muchas veces te hemos invitado y no vienes. Muchas gracias, pues estoy en espíritu, viviendo yo a las faldas de otro volcán, y bueno, felicidades por estos 6 años, Angélica, maravillosos, comprometidos, en los que has logrado dar voz a quienes a veces no la tienen, este nombre poético que es tan evocador, como se llama el programa, Sendero de la Luna, femenino, blanco, no sé, es muy evocador todo todas las imágenes que se desatan con el puro nombre, ¿no? Y pues yo sí te agradezco mucho el haber formado parte de entre tus tus entrevistados, entre tus amigas, de querida Angélica, pues talentosísima, ¿no? En el grabado y en otros aspectos. Este es un gran proyecto. Yo felicito a todos los que hemos estado, nos felicito y pues muchas gracias, ¿no? Ojalá que siga mucho más tiempo esta luz blanca, iluminadora, ¿no? De rutas y de camino. Claro que sí, siempre y cuando no nos toque luna roja o luna de fresa, ¿no? No, bueno, fresas también a veces se nota. Porque hace poquito fue la luna de fresa por aquello de que inicia la cosecha de la fresa, la luna roja, el eclipse, pues sí. ¿No? Pero sí. Pues sí, retomo tu felicitación, Heréndira. Un abrazo a todos, tienes razón. Felicidades, nos felicitemos todos los que hemos, pues, formado parte de estas grabaciones en las transmisiones de Iztaccíhuatl. De verdad, pues es un esfuerzo que no se hace solo. Uno a veces está aquí generando ideas, el operador, la radio, la señal, toda una infraestructura que no es de una sola persona, aunque estemos aquí al frente en el micrófono. Y pues gracias, un abrazo para todos, felicidades para todos los que hemos estado aquí. Manuel, gracias por esa oportunidad de ese día 8 de marzo en tu programa, que da inicio pues este proyecto de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Pues de nada y pásenla de lo mejor. Pues vámonos a celebrar. Un abrazo. Hasta pronto, abrazo, queridas. Muchas felicidades. Sí, gracias. A tu equipo y a ti, Angélica. Muchas gracias, Heréndira. Hasta pronto. Saludos para todo el mundo. Pues nos vamos ya. Nuestros tiempos han concluido por el día de hoy. Gracias a la radio, la voladora radio XHSA 97.3 FM en Amecameca. A Dair, que aquí pacientemente siempre nos hace posible la transmisión. Y pues nos vamos a la celebración. Felicidades para todos. Que tengan un muy agradable día. Hasta pronto. Hasta pronto. Lo mejor. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la voladora radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La voladora radio en franca y abierta rebeldía.